En esta práctica he arrastrado toda la información de mi blog en WordPress. Primero he buscado las visitas de la última semana, como muestra la imagen que he adjuntado tanto en el archivo Word como en el blog. Después he recurrido a la página antigua de WordPress de estadística, ya que investigando he visto que es bastante más intuitiva y da bastante más información. Y he seguido buscando las demás estadísticas que pide la práctica en dicha página. He buscado las localizaciones desde donde se han producido las visitas y son 5, todas desde España. Las estadísticas de posts más visitados muestran cómo las 5 visitas están divididas entre 4 que han visitado la página de inicio y una que ha mirado la pestaña de acerca de. Los enlaces salientes, vemos como el más visitado es el primero que publiqué en el blog, que enlaza con la página de Flerk. Y enlaces entrantes no hay todavía en el blog. En los motores de búsqueda que pide la práctica no los he podido encontrar porque aparecen como desconocidos. Todas las estadísticas que pide la práctica están constatadas tanto en el archivo en Word como en el propio blog con capturas de pantalla.